Nuestro hermano de lucha, Guillermo Fabín Hernández, únicamente conocido por el Coco, hoy fue golpeado por el efectivo de la Brigada Especial del Ministerio de Interior. Fue golpeado, parece que tiene fractura de costilla, que tiene ganaron la lengua, una lengua morada, le aplicaron técnica en la parte de las sienes, detrás de las orejas, tiene varios golpes en las piernas y en los brazos, está muy adolorido. Fue ofendido totalmente, además de los golpes, entonces él se siente muy mal con esta situación y en el plano personal asumo la posición de protesta, pero no solo por él, sino por todas las personas que han sido víctimas maltrato por los efectivos del Ministerio del Interior y la Seguridad de Estado con Puerto. Entonces él quiere que se haga un alto, se haga un alto a este tipo de situaciones, este tipo de actual policial, donde son golpeados totalmente los opositores llevando los derechos humanos de estas personas, el derecho de manifestarse, el derecho de participar libremente en cualquier tipo de actividad no violenta. En el día de hoy, tenemos la línea con cuatro hermanos más que dirigían a la unidad, a la quinta unidad de la PNR Santa Clara, a simplemente realizar una pregunta de un hermano que está encarcelado en Pinal de Río. A dos cuadras, su vivienda fue interceptado por estos efectivos y trasladado a un lugar donde esposado dentro de un carro patrullero fue víctima de esta vestida. En estos momentos, él plantea su vuelta a partir de las 12 y un minuto de la noche, donde tiene dos pedidos fundamentales. El primero es que Raúl Castro se pronuncie públicamente cómo se va a acabarse la justicia a los opositores pacíficos y otro tipo de proceder indebidamente que están ocurriendo con los opositores pacíficos. Y en segundo lugar, después que él se pronuncie y salga por los medios de prensa, en segundo lugar, el mismo presidente selecciona con una persona de su consejo de ministros, una persona de su consejo de ministros, para que se reúna con la oposición pacífica y vean de qué forma van a implementar la estrategia para que se pueda la. En estos momentos se encuentra acostado porque tiene que estar todo vivo. Y él le preocupa que mañana, día que mañana, no sé día, pueda ocurrir el deceso de un hermano muerto por una bolsa de golpiza. Ya que se han atrevido a hacerle el premio Sahara de la Unión Europea, entonces nosotros que somos personas que no tenemos este honroso gasto, por mala razón podemos ser víctimas fatales. Y él se